4 de agosto de 2002, 18:02. En diversas agencias de información notifican la muerte de un ciudadano español al norte de Pakistán. Ha sido asesinado. Aquellas primeras noticias se explicaban que se trataba de Federico Magraner. Pronto averiguamos que en realidad era Jordi Magraner Gómez, biólogo, criptozoólogo y un auténtico buscador, un auténtico explorador del misterio. En La Rosa de los Vientos hemos acudido a los archivos, hemos buscado en la información que teníamos sobre él y en su trabajo, hemos repasado sus tesis, sus ensayos, sus conferencias. No vamos a especular con las razones que motivaron su fallecimiento, dejemos que las investigaciones oficiales resuelvan la incógnita. Lo que queremos hoy, en La Rosa de los Vientos, es recuperar su legado. El legado de un hombre que trabajaba en el Museo de Historia Natural de París en la investigación de los batracios era una de las más importantes autoridades mundiales en la investigación de los anfibios. Se había formado en la Universidad de la Borgoña, valenciano de origen, nació en Marruecos y su familia emigrante acabó en Valencia, en Francia. A finales de los 80 su vida cambió. Fue entonces cuando empezó a oír hablar del Yeti, el abominable hombre de las nieves. Desde tiempos remotos, en zonas aisladas del planeta, especialmente en los valles de las grandes cadenas montañosas, existen leyendas sobre la presencia de esquivos homínidos. En ocasiones son descritos por muchos en el que los han visto como seres de gran altura, completamente cubiertos de vello, muy corpulentos. En el Himalaya le llaman el Yeti, en las montañas del oeste de Estados Unidos lo conocen como el Bigfoot, y en las regiones más apartadas de Rusia le denominan Almas. Las investigaciones efectuadas sobre estos homínidos llamaron poderosamente la atención de Jordi, y decidió investigar. Para iniciar su investigación buscó un lugar en donde se reportara la aparición de este tipo de homínidos, pero tenía que ser un lugar virgen, un lugar a donde no hubiera llegado la civilización, un lugar en donde los relatos sobre el Yeti no hubieran contaminado las tradiciones locales. Tras buscar mucho encontró Chitral, una remota región montañosa del norte de Pakistán. Chitral se extiende a lo largo de 15.000 kilómetros cuadrados. Se trata de una región muy poco poblada, apenas 11 habitantes por kilómetro. Sus montañas se elevan hasta los 6.000 metros de altura. Uno de sus valles, el Valle de Kailash, está situado a poco más de 1.000 metros de altura y a 40 kilómetros de la capital. Un enclave climatológicamente duro, un clima continental severo en el cual las temperaturas por la noche y en invierno bajan hasta los 20 grados bajo cero. Sus habitantes nunca han tenido contacto con el mundo moderno. Dicen ser descendientes de Alejandro Magno. La estructura social de los Gujars, que así se llama la tribu que se asienta allí, es medieval. Y eso es decir mucho. Parecen vivir del mismo modo en que lo hacían nuestros ancestros hace miles de años. Allí existían leyendas sobre la presencia de una criatura similar al Yeti. Pero allí había algo más que un mito. Los Gujars decían seguir observando a este enigmático homínido. Lo habían bautizado como Barmanu, que en la lengua local significa hombre velludo. Sin duda, ese era el destino con el que Jordi había soñado. Viajó por primera vez a Chitral en 1987. Durante los siguientes 5 años pasó allí 19 meses. Pronto se enamoró de esta tierra que nada sabía de la civilización. Aprendió el jowar, el dialecto local, y se ganó la confianza de aquellos hombres que jamás habían visto a un occidental. Poco a poco fue recogiendo testimonios de hombres, mujeres y niños que cuando subían a las montañas se encontraban con el Barmanu. Quedó impresionado por aquellos relatos, profundamente impresionado. Tras aquellas primeras expediciones buscó el modo de poder financiar sus estudios en la región de Chitral. Entonces él y un grupo de zoólogos y antropólogos fundó la Asociación Troglodites. El objetivo de este grupo no era otro más que conseguir de instituciones científicas la financiación para poder seguir investigando, para poder seguir viajando a recónditos lugares del planeta en busca del hombre de las nieves. Los ingresos de la asociación nunca fueron grandes, pero desde la primera hasta la última peseta se invirtió en la búsqueda. Además, el Jordi Magraner ahorraba con tesón todo lo que con su trabajo como biólogo ganaba, lo reinvertía en su gran búsqueda. Y así, desde 1991 volvía al Valle de Kailash año tras año, a veces hasta durante 6 meses seguidos. En un congreso sobre homínidos efectuado en Inglaterra en abril pasado se le calificó como uno de los más rigurosos investigadores del mundo, un reconocimiento que nunca tuvo en nuestro país. Su metodología de trabajo fascinó a cuantos la conocieron en diversos seminarios internacionales. Cuando se perdía por las regiones de Chitral, lo hacía con su equipo de investigación, un equipo de lo más singular. Por supuesto, un potente ordenador portátil en donde escribía todos los informes. Un ordenador conectado a un teléfono vía satélite, gracias al cual podía mantener a duras penas el contacto con el mundo exterior. Y por supuesto, una grabadora. Todos los testigos que observaban al barmanu lo hacían ante los micrófonos el que portaba. Lo describían ante los micrófonos que él portaba. Pero sus herramientas de trabajo, aparte del tesón, eran más, muchas más. Jordi, a quien los Gujar se conocían como Mr. Jordi, pedía a los testigos que relataran la presencia del barmanu, que le describieran sus encuentros. Posteriormente, y con la ayuda de esos mismos testigos, dibujaba la criatura. Era un buen dibujante, lo necesitaba para ese trabajo. Tras escuchar el testimonio y dibujar al homínido, sacaba de su mochila una colección de otros 100 dibujos que siempre iban con él. En ellos aparecían representados chimpancés, en diversos tipos de monos, gorilas, orangutanes y ancestros humanos como los Australopithecus, el Homo erectus o los Neandertales. Pedían los testigos que examinaran uno a uno todos aquellos dibujos y luego les solicitaban que dijeran a qué se parecía más aquello que habían observado. Las cifras que Magraner efectuaba de cada observación del barmanu son hoy un legado excepcional. Recogió cientos de testimonios y localizó numerosas huellas e improntas que evidenciaban el paso del barmanu. Todos ellos le describían a una criatura de aproximadamente 1,70 de altura, corpulenta y completamente cubierta de vello. Cuello grueso, nariz chata, ojos grises. Magraner quedó fascinado ante un hecho que poco a poco se convirtió en una verdad incontrovertible. Aquel homínido al que los habitantes del Valle de Calas llamaban Barmanum era exactamente igual que los Neandertales. Curiosamente, la práctica totalidad de los testigos que lo habían visto eligieron entre los 100 dibujos que llevaba el que representaba a este ancestro humano. Entonces investigó en el pasado del lugar. Averiguó que por los restos arqueológicos encontrados en Asia Central, en aquellas regiones habitaron los Neandertales. Sin embargo, y según todas las teorías imperantes, estos seres homínidos desaparecieron hace unos 25.000 años. Esto, lógicamente, no encajaba con lo que Magraner comenzaba a intuir, pero sus investigaciones le llevaron a una curiosa conclusión. Averiguó que la región de Chitral había permanecido casi inmune a los cambios climáticos que pudieron provocar la desaparición de los Neandertales en aquella zona, y expuso su teoría. El barmanu, posiblemente, era un descendiente de los últimos Neandertales que aislado había logrado sobrevivir sin evolucionar. Magraner expuso su teoría de forma absolutamente científica. Muchos expertos, aquellos que quisieron escucharle, quedaron fascinados. Contaba Magraner que en ocasiones por la noche, en medio del silencio que gobernaba el valle, escuchaba el lamento, el aullido, el gutural sonido que emitía desde las cumbres arboladas de aquellos montes el barmanu. Era lo más parecido a un quejido idéntico al descrito y grabado por otros expertos que buscan en diferentes partes del mundo al Yeti, al Bigfoot o al barmanu. Un quejido que en ocasiones ha podido llegar a grabarse. Un quejido que suena así en esas grabaciones sonoras reales que aquí exponemos ahora mismo y que en ausencia de Mr. Jordi parecen, si cabe, más dolosos. Era el sonido del barmanu, el sonido del yeti, el sonido que desde las montañas del Valle de Calas, en Pakistán, escuchaba por las noches Jordi Magraner. La madrugada del pasado viernes al sábado, por razones aún desconocidas, Jordi Magraner fue degollado. su cuerpo sin vida no volverá a España, ni tan siquiera a Francia. Finalmente, y tras no pocas vicisitudes, va a ser sepultado y enterrado en Chitral, en la tierra que amaba, en la tierra en la que creía haber encontrado la solución a un viejo misterio, en la que creía haber encontrado a un fósil viviente. Like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm.